Bueno, buenas noches. Lunes 21 horas, como todos los lunes a las 21 horas en Fénix, resonando. Ya oyeron la presentación. Estábamos oyendo a No te va a gustar, escuchando. Y bueno, para empezar vamos a saludar a Oscar, vamos a saludar a Ana, que es la que prepara el blog y hace una buena parte de la producción de este programa. Y vamos a decir las vías de comunicación. Mensaje de texto al 099-600-289, que ya lo ponemos acá arriba para escucharlo si suena. Correo electrónico resonando2010@gmail.com. El blog de Resonando es www.resonandoenfenix.blogspot.com. Y le decimos a los oyentes que acá están las audiciones, en particular como las tres últimas, están en formato de audio, o sea, se pueden escuchar desde el blog, en la computadora, y hay además materiales que vamos subiendo a medida que se desarrolla el programa, y que son los materiales base que nosotros usamos para hacer los programas, o sea, que los que quieren informarse más en profundidad de los temas que se tratan, en el blog pueden encontrar los materiales correspondientes. El teléfono de la emisora, que es el 2-409-0837, mientras dure el programa se pueden comunicar con nosotros. Y le decimos que la emisora se puede escuchar por internet también en la dirección www.cx40radiofenix.com. Hecha la presentación, hecha la difundidas las vías de comunicación, hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar de un tema que está sumamente candente en estos días, que es muy interesante. Ya les decimos a los invitados el tema de la reforma del Estado, el tema de todo lo que tiene que ver con las distintas medidas que se amenazaron, algunas de las cuales entendemos que están en la ley de presupuesto por parte del Poder Ejecutivo respecto a los funcionarios públicos, entendido esto en el sentido más amplio. Todos esos temas nosotros hemos hablado ya, le hemos dedicado por lo menos tres audiciones. En dos estuvo el economista, compañero de la Red Economista de Izquierda, Oscar Mañana, hablando precisamente, que es asesor de COFE, a lo mejor usted lo conoce, no sé, lo conocen, ¿verdad? Sí, sí. Y después estuvieron dos compañeras de la Carpa de la Dignidad, Isabel y... Del Hospital de Clínicas, sí. Isabel, ¿cómo se llama la otra compañera? Que andan siempre para María. María, ¿no? Sí. María. O sea que el tema no es nuevo, pero vamos siempre dándole vuelta a distintas facetas porque indudablemente es un tema esencial en la realidad nacional. Es un tema que afecta en realidad absolutamente a todo el país, por un lado o por el otro. Y bueno, acá les presentamos a Pablo de León y Oscar Rolón, que van a hablar de los precarios, contratos precarios en el Estado. Ellos son precisamente jóvenes. ¿Qué edad tienen ustedes? 21, 33. 23. Dentro de los jóvenes, ¿no? Todavía. Imagínate, sí. Un chiquilín, como soy yo, que tengo 61, ustedes son chiquilín. Bueno, dos jóvenes que están ahora en la lucha ¿por qué están luchando? Por la estabilidad laboral, básicamente. Sí. Bueno, un poco ponernos en contra de la reforma del Estado, pero bueno, a favor de lo que es la estabilidad laboral, como lo que plantea la Constitución. Nosotros somos contratos precarios, ¿no? Lo que se dice contratos precarios vendría a ser pasantes, becarios, contratos eventuales, contratos a término, que en realidad son todo tipo de contratos donde se desvirtúa, vamos a decir, el vínculo del Estado con los trabajadores. En realidad, cada uno de nosotros, la gran mayoría, por no decir la totalidad, cumplimos funciones permanentes en nuestros lugares de trabajo. Somos administrativos, auxiliares de servicio, hay incluso también abogados, Ministerio de Trabajo, que están en esta situación. Y básicamente lo que nosotros estamos reclamando es la estabilidad laboral, tener las mismas condiciones que el resto de los trabajadores del Estado y públicos, por ese simple hecho de que nosotros cumplimos las mismas funciones y que en realidad, o sea, somos 16.000 en el Estado en totalidad y nuestra... 16.000. 16.000, alrededor de 16.000. Son bastantes y además con ese número ya te podrás dar cuenta que nosotros cumplimos una función esencial. O sea, es decir, por ejemplo, yo soy de secundaria y en secundaria hay, vamos a decir, en toda la NEP hay más de 3.700 becarios, pasantes y contratados a término. Los cuales, 3.700 en la NEP. En la NEP. Los cuales si se fueran, los liceos, las UTU, las oficinas quedarían prácticamente despoblado y sería un caos desde el punto de vista institucional. Entonces, lo que hacen las autoridades es tratar de, bueno, con poner un parche, tratar de recontratarnos con estas modalidades, ¿no? Porque eso fundamenta en que no somos presupuestados y que no entramos en el presupuesto. Y tú sos Pablo. Pablo. Tú sos Pablo. Pablo. ¿Cuánto hace que estás, tiempo hace que estás trabajando? Yo estoy hace un año y medio más o menos en secundaria. Trabajando en secundaria. Pasé por una experiencia donde unos compañeros habían sido cesados, unos becarios, cesados a mitad de año. O sea que, viste que la fundamentación de la beca es el hecho de que es un estudiante que tenga la posibilidad de un ingreso económico para financiar sus estudios en mediados de abril. Fue cuando intentaron cesar, digo, y ahí fue que nos vinculamos más que nada con el sindicato y vimos que en realidad, o sea, el fundamento de la beca o la pasantía estaba completamente desvirtuado, que teníamos que luchar junto con el sindicato, con nuestros compañeros. No, perdona, cuando tú decís el sindicato te referís a COFE. ATES. En un principio ATES, porque ATES, el sector público, ATES, ¿qué quiere es, decir ATES? Es la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria. Ajá. Está nucleada en CESEU. O sea que para, vamos a decir, para lo que se trata de negociación colectiva, de ámbitos bipartitos de negociación, estaría en la CESEU, no con COFE. Pero nosotros estamos coordinando con COFE en la Comisión de Contratos Precarios, que nos han dejado participar, porque entendemos que en realidad el término de los contratos precarios, vamos a decir, es un común denominador entre todas aquellas, todos aquellos contratos que donde se ha ido toda la... la función con el Estado, vamos a decir, la relación laboral de los trabajadores con el Estado. Por lo tanto, tanto los de COFE como los de CESEU, como los de ATES, somos todos iguales. Perdón, la sigla CESEU es CSEU, ¿qué quiere decir? Es la coordinadora de ¿Sindicato? Sindicatos de Enseñanza del Uruguay. Ah, ahí está FENAPE, está FUTU. Perdonen la ignorancia. No, está perfecto. Está aparte, supongo que hay oyentes que tampoco saben. Otro que nosotros sabe. Somos de CESEU, por ejemplo. Sí, existe una relación bastante diversa y que no se conoce, ¿no? Que la opinión pública no maneja. COFE abarcaría todo lo que serían los sindicatos de la administración pública central. La enseñanza en sí misma, por su propio concepto de autonomía, se aparta de eso y a su vez nos subdivide a nosotros como trabajador. Entonces, es ahí que nos originamos nosotros en esa coordinadora, ¿no? Así es que se va subdividiendo, digamos, se forma ATES, se forma ADES, se forma FENAPES, y se forma UFC, Unión de Funcionarios de CODICEN, que es donde pertenecemos nosotros, donde entraría CODICEN, entraría Formación Docente o Consejo de Formación en Educación actualmente, según lo que plantea el IUDE, todos los institutos de formación docente y centros regionales también de formación de docentes. Y Oscar, ¿tú cuánto tiempo hace que estás trabajando? Mi situación fue con ingreso el 26 de noviembre del 2008 como becario, como estudiante de magisterio. Es ahí que conozco la situación del becario, propiamente dicha, ¿no? Y ahí que, bueno, consideramos que sí, que nosotros también entramos como contrato precario. El contrato precario capaz que... ¿Cómo se lo reivindica? Básicamente, ¿qué dice el contrato? ¿Cómo está? Nuestro contrato es de un año. Esencial. Es de un año. Por un año. Es de un año. La ley actual ley, ¿no? O sea, el concepto de becario y pasante siempre fue muy confuso. Nunca se supo quién, se supo quién era quién, ni qué ganaba qué, ni qué derechos tenía. Es muy grave. En ese afán de, bueno, de regularizar un poco las cosas, aparece la ley 18.362. Ahí, bueno, se dice quién es un becario y quién es un pasante. El pasante tiene un título. Ambos tienen una primera experiencia laboral y un apoyo para el estudio. Ese apoyo para el estudio en realidad se hace rehén de nosotros, y lo que es un apoyo, que nosotros nos consideramos que es nuestro trabajo, no solamente un apoyo, y que el Estado entiende que es así, nos considera trabajadores al momento de hacer las tareas y de soportar toda la administración, que sabemos que tiene muchos problemas y que hacerla funcionar es muy difícil. Entonces es ahí nosotros que debemos hacerla funcionar y que nuestra tarea, vimos que es esencial, que somos muchísimos trabajadores en esta situación, con la situación de que no se nos considera un trabajador. A ver, ustedes... Me refiero a los derechos en sí mismos, ¿no? Como bueno, trabajador pero, en su mayoría no los tenemos. Ustedes están en el banco, aportan al Banco de Previsión Social. En realidad nosotros estaríamos aportando en el Banco de Previsión Social, pero no tendríamos ingreso, por ejemplo, al Sistema Nacional Integrado de Salud. No tendríamos, por lo tanto, derecho a faltar por licencia médica o por cualquier tipo de eventualidad que suceda. ¿Y dónde si ustedes tienen algún problema de salud, dónde se van a tener en salud pública? Y algunos en salud pública, otros de repente en la mutualista porque les pertenece por sus padres, digo, eso es relativo. Pero no viene por el lado del No trabajo. Viene por el lado del Estado. En realidad lo que tenemos es BPS, pero también nos falta, al ser, no ser contratos estables, no nos puede, no tenemos derecho a ni alquilar, ni a sacar un préstamo, ni nada que se relacione con eso. Bueno, tampoco en muchos lugares tenemos derecho a sindicarnos. Es una cuestión muy importante, porque acá cuando hay que defender los derechos de los trabajadores, tenemos que estar todos juntos y es una cosa en la cual nos encuentra dividido. Pero digo, eso es una parte. Perdóname, ¿y el horario de trabajo claro, que ustedes desarrollan? ¿Cuántas horas de trabajo? Inicialmente se manejaban ante 6 horas. Después encontrás de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de becarios. En el caso de contratos precarios, los horarios pueden ir variando, sí, también. Varía, eso varía, porque las modalidades de los proyectos y de los contratos son diferentes. Por ejemplo, en secundaria una beca, una pasantía, según la ley 18.362 que hacía referencia a Oscar, tendría que trabajar 40 horas por una base de prestación y contribución determinada. Pero en secundaria lo que se hizo fue rebajar la cantidad de horas, o sea, laburamos 20 horas semanales, con un salario obviamente rebajado, ¿no? O sea que realmente no da, rondaría los 5 mil pesos líquidos. 5 mil pesos líquidos, por 20 horas. Por 20 horas de trabajo. Sí, en el caso de Codicen quedó ahí una situación muy irregular, ¿no? Porque los becarios ganaban 4 mil pesos por 30 horas, ¿no? 4.432 pesos. Después la ley trata de regularizar eso, ¿no? 4 BPC, que sería algo así como 8.060, ¿no? 8.060. Eso, allá a la larga, después de mucho protestar, se regularizó bajando la jornada laboral y no subiendo el salario de los compañeros que estaban trabajando, ¿no? Y nosotros nos agarramos de que estamos trabajando en ese horario, porque el becario de pasante no cumple una función de apoyo. Está prácticamente cumpliendo en todos los lugares funciones elementales, sosteniendo oficinas, aportando toda su juventud y su experiencia de lo que ha aprendido en sus estudios. Gente preparada, porque no te toman porque seas lindo. Te toman porque demostrás en tu currículum cuando te seleccionan que tenés cierto nivel educativo. O sea, a lo cual aparece una nueva crítica, ¿no? La selección es por currículum, no es porque vos necesites estudiar, porque socioeconómicamente lo necesites. No hay una selección de ese tipo, no hay para que de repente el que más necesita estudiar lo haga. sino por lo que podés aportar al Estado. Entonces, si queremos, estamos aportando nuestra fuerza al Estado, que se nos pague como tal. Eso sucede en becarios, sucede en pasantes y sucede en compañeros que han concursado, se les ha dado un contrato, pero se les ha dado un contrato a término. O sea que eso termina 2 años, 3 años, no sé si hay de 3 años, pero y afuera. O sea, la perspectiva de ustedes es que pasado un lapso van a quedar sin trabajo. Sí. Esa es la perspectiva, digamos. Porque había una situación de gente que estaba muchos años, ¿no?, en esa condición, pero eso lo regularizaron. Depende, depende. Sí, hay becarios de 5 años que todavía existen, ¿no? Hay muchos que se regularizaron, sí, cómo no. Pero siguen quedando vestigios, que, bueno, en este caso 16.000 trabajadores no es solamente un vestigio, sino que es mucho más importante, claro, ¿verdad? Claro, no, yo para digo que la audiencia tenga un panorama, ¿no? Y que la mayoría han entrado en estos últimos años, ¿no? Porque, en realidad, o sea, en los últimos gobiernos se había regularizado un poco eso, con lo que se llama el contrato por función, y en realidad cuando entraron más fueron en el último periodo de gobierno pasado. Muchos terminamos inclusive en 31 de diciembre, por eso un poco el apuro de nosotros en sacar esto a los medios, y tratar de, bueno, lograr lo que más podamos en torno a tener un laburo estable, ¿no? Aparte va a seguir sucediendo, si no. También tenemos que plantear eso para que la opinión pública lo sepa y lo maneje, y se cambie quizás un poco ese concepto de que del funcionario público y a su vez del propio becario, que ahora supuestamente, como recibe una beca, exige quedarse y ser funcionario público para toda la vida. No, nuestra filosofía es que somos trabajadores y por nuestra fuerza de trabajo queremos recibir un dinero y todos los derechos que eso pertenece. Esa es nuestra filosofía, no es otra que de repente se puedan interponer por ahí para desviar el tema de importancia, que el tema es este: se están sustituyendo trabajadores por becarios pasantes y contratos a término con gente sin derechos y mal pagos. Entonces, económicamente, para estos gobiernos que han venido pasando hasta el actual, es redituable, porque están poniendo gente joven y bien preparada por poca plata. Entonces es un negocio redondo. Entonces eso no es así, o sea, nuestros derechos laborales, eso tiene que cambiar. Creo que eso la opinión pública ahora lo está manejando, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y bueno, ¿y qué medidas han estado tomando y qué medidas piensan tomar para adelante? Digo, aparte de la difusión, que es obvio que lo están intentando hacer, ¿no? Sí, por eso están acá. Bueno, nosotros, para empezar, la única experiencia que hemos tenido era tratar de juntarnos todos los contratos precarios, por medio de coordinaciones, de comisiones, incorporarnos a los sindicatos, apoyar las movilizaciones del PCNT, tener nuestras pancartas, tener presente siempre a poquito, no ir metiendo la cuña, nuestras reivindicaciones, y ya se ve que en un periodo de menos de un año, COFE ha tomado las reivindicaciones de los pasantes y las ha hecho propias porque también van en consonancia con lo que es la reforma del Estado, ¿no? O sea que nosotros también tenemos ese frente donde tenemos que luchar también porque la consolidación, la legalización de todo esto, de todo tipo de contratos chatarra, precarios, y bueno, también el ataque a las conquistas de los trabajadores, y la incorporación progresiva del sector privado, ¿no? Movilizaciones en sí, nosotros lo que hemos apoyado con la cantidad de gente que manejamos, a veces 200, a veces 300, a veces son más, lo que pasa estamos disgregados, es tratar de, bueno, movernos con la central, con el PCNT, con nuestros sindicatos, y también sacar movilizaciones puntuales. Por ejemplo, nosotros en julio habíamos tenido una entrega de un recurso al Consejo de Educación Secundaria, el cual lo hicimos como una movilización, que reclamaba la presupuestación. Uh-huh. Ahora, hoy por hoy, nosotros estamos tomando como medida propagandística tomando como medida propagandística el hacer un corte de calle en la Plaza Libertad los miércoles a las 6 de la tarde. Nos repartimos volantes un poco con nuestras reivindicaciones de estabilidad laboral. ¿El miércoles a qué hora dijiste? Los miércoles a las 18 horas. A las 18 horas. A las 6 de la tarde en Plaza Libertad. El miércoles que viene va a ser algo particular porque vamos a estar 5:30, porque luego nos vamos a las 6:30 a la carpa de COFE, marchamos, porque hay un debate donde la COFE va a invitar a algunos parlamentarios y van a plantear su posición sobre el problema del ingreso al Estado. Por lo tanto, nosotros ahí vamos a marcar presencia y vamos a adelantar por este miércoles a las 5 y media de la tarde nuestra actividad. Entonces, quedaría 5 y media a 6 y media, 7 a la carpa. Y luego, después, todos los miércoles, a las 18 horas. La carpa, perdón, es la que está la carpa de COFE que está en el Palacio Legislativo. En la esquina de Agraciada y Avenida de las Leyes. Y ahí la circunvalación. Sí, estas actividades también se enlazan, y es importante decirlo, con la carpa de la INIDAD que se estableció acá en la explanada de la universidad, ¿no? También con hicimos asambleas ahí como forma de organización, donde se junta, bueno, todos los sindicatos afiliados a COFE, más nosotros de la enseñanza que también estamos ahí. También es importante ver que, como mencionábamos hoy, CESEU, ¿no?, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, ya toca este tema también de becarios y pasantes, y a través de nosotros también UFC, de la Unión de Funcionarios de Codicen, también maneja esto y comienza una negociación, ya se comienza un diálogo del tema con las autoridades, ¿no?, con los consejeros. El año pasado se establecen concursos, se regularizan algunas cosas, pero quedan compañeros, por ejemplo, afuera por temas de edad, donde se establece un límite de edad que en realidad no se entiende por qué criterio, ¿no? Por ejemplo, un escalafón F, que sería un funcionario de servicio, si tiene más de 25 años no puede concursar por su trabajo laboral, cuando en realidad ya viene hace 2, 3 o más años trabajando para el ente, cumpliendo sus actividades normalmente, y hasta ese momento sirve para un concurso, ¿no? O sea, una persona con 26 años ya no puede hacer su tarea, según Codicen. Y en el caso administrativo, que fue este último concurso que se realizó, fue hasta 40 años, ¿no? O sea, que estaríamos diciendo que alguien con 41 años tampoco podría realizar tareas administrativas. En ese tramo se sucede, bueno, que queda gente sin concursar. Bueno, están esas nuevas negociaciones ahora al respecto para que esa gente concurse, lo cual es un tema también muy significativo, ¿no? Porque ya se llega a la discusión de, bueno, somos funcionarios públicos, que se nos reconozca y punto. Bueno, ahí se llega también a decir, bueno, denos la oportunidad de concursar, de demostrar que los compañeros están aptos para la función. Y bueno, y si no se concursa, se quedará fuera en todo caso. Pero bueno, en la opinión pública es un tema muy sensible ese también, ¿no? Siempre ese prejuicio de querer ser funcionario público porque así está la vida estabilizada, ¿no? Pero no, creo que el concepto ha cambiado. Ahora el concepto es, somos trabajadores, uno más, y bueno, ahora con esto, con el tema del presupuesto, ahora el funcionario público ha salido a primera plana, ¿no? Ley de presupuesto que elabora el Ejecutivo, que a becarios y pasantes también solamente reconocería FONASA, lo cual, según la ley, según la Oficina de Servicio Civil, siempre tuvimos derecho. En el caso de Codicer nunca lo respetó, es una irregularidad. Pero bueno, ahora se estaría reconociendo, según la ley de presupuesto, si se aprueba, pero se estarían quitando otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el de 30 días de estudio se estaría pasando a 20. O sea que netamente contradictorio, porque si una beca es para estudiar, que no te quiten días para estudiar, no se entiende. Sí, lo que pasa es que todo esto está, digamos, en el país hay un mercado laboral muy distorsionado. Entonces, claro, sabemos que hay trabajadores que están ganando 6, 7 mil pesos por 8 horas de trabajo, y no son pocos. Sí, ni hablar. Varios cientos de miles, entonces hay como una carrera por, no por ser el primero, sino por no ser el último, digamos. Y se ha creado una especie de competencia entre los trabajadores, y hay también una especie de ideología anti-Estado y anti-trabajadores. Pero eso es importante que no nos lleve a la conclusión de repente de que el culpable es el trabajador por no unificarse y defender su fuente laboral. Acá, sin duda que hay políticas de gobierno que son las culpables de esto y no otras, No es el trabajador de repente que por un pesito menos diga, bueno, sí, yo laburo igual. No, bueno, creo que los trabajadores organizados en el Pichenete han tenido muy claro de que, bueno, nuestro origen salarial es la media canasta básica y de ahí hay que partir. En nuestros cortes de contratos precarios se establece 14.400 pesos para ingresar. Y parece una locura, no es una locura. Tenemos no, está clarísimo. Es una locura porque nos hemos acostumbrado a vivir con un granito de arroz todos los días. Porque después de la crisis del 2002, la gente ha tenido que hacer malabares y ha terminado trabajando en cualquier tipo de condición. Pero es hora de que los trabajadores como tal y cualquier ciudadano comienza a tratar el tema con claridad, porque hasta ahora hay miedo, hay represión, hay falta de derechos, hay pila de cosas que están fallando, pero bueno, es momento de empezar. Yo creo que siempre se empezó, a veces más, a veces menos. Bueno, ahora vamos a seguir empezando y hoy hay que seguir continuando. En eso sí. estamos. No, bueno, yo creo que ha sido muy, muy ilustrativa la presencia de ustedes. Los invito a quedarse el resto del programa. Bueno. Nosotros todos estos temas los traemos, por un lado, obviamente, para darles difusión a la gente, a los trabajadores, básicamente, que es lo que viene acá, que están en conflicto, que están levantando reivindicaciones, han sido ocupantes de tierra, las compañeras que ocuparon allá la sede de AEBU en Salto. En Salto. ¿Estuvieron en la carpa también? Ahí está. Han estado, en fin, una cantidad de gente siempre de los sectores populares o gente que no pertenece a los sectores populares pero que defiende los intereses y cuestiones de los trabajadores y los sectores populares. Y después tratamos de darle una perspectiva económica más amplia a través de lo que es el trabajo, el programa, a esas presentaciones que hacen los invitados, ¿verdad? O sea, tratar de unir la economía política, que suena como algo tan distante de la realidad cotidiana de la gente, que por supuesto no lo es, pero así tratan de que la gente lo entienda para que no sepa y para que no tenga una base sólida para organizarse y defender sus derechos. Tratar de unir la economía política con la experiencia vital cotidiana de los trabajadores. De eso se trata el intento este que hacemos del programa, ¿verdad? Sí, cuando se habla de flexibilización laboral, sin duda que nuestro tema está muy vigente, ¿no? Becarios y pasantes y contratos precarios, sin duda que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, la flexibilización laboral dentro de las políticas económicas de estos gobiernos neoliberales, es un tema muy interesante de repente para que los eruditos del tema lo conversen, ¿no? Bueno, y nosotros los eruditos no sé. Pero nosotros tratamos de conversar. Sí, nosotros también. Vamos a cortar un minuto para que no sea tan pesada la cosa. O para que no se vuelva a pesar. Bueno, seguimos en Resonando. Yo creo que para los oyentes me da la impresión que debe haber quedado bastante clara las reivindicaciones de estos jóvenes luchadores, que nos hacen acordar la época que nosotros también éramos jóvenes. Pero claro, usábamos... No éramos chiquilines. A veces se me escapa la verdad, chicos. Se caen los eslóganes. Es como cuando yo digo que tengo 29, a veces digo 33 y me descubren. Se te cae el eslogan, ¿viste? No, pero bueno, nos hace acordar que, en fin, en aquella época las metodologías eran un poco distintas, pero en definitiva se trata básicamente de lo mismo, ¿no? Nosotros, acá hay un tema obviamente que da para hablar muchísimo y lo vamos a hacer. No es la hilación que veníamos dándole al programa, sobre todo la última vez que estábamos hablando de la producción, y de alguna manera vamos a retomar eso, pero sí queda clarísimo que el problema que plantean los compañeros hoy aquí esta noche es un problema que está claramente enmarcado, está dentro del problema más general de la flexibilización laboral, como decían ellos, y de las políticas neoliberales que tratan de que siempre el trabajador, el conjunto de la clase trabajadora, sea la variable de ajuste en los ciclos económicos. En Europa se ve con claridad, ¿no? Claro. En Europa, la famosa política del Fondo Monetario, que en algún momento, hace un par de años, parecieron que estaban descartadas cuando se vio los desastres que habían ocasionado en Argentina, en el Uruguay, en el sudeste asiático, en México, en Rusia, en todos lados. Ahora se están aplicando de nuevo de la misma forma. Y la flexibilización laboral es una forma de dejar pronta el escenario para que, llegado el caso, se corte el presupuesto público por la vía de los trabajadores. Y le decíamos a los compañeros, que también tenemos ejemplos muy cercanos, la presencia de una vastísima cantidad, son como 70.000, es increíble la cifra, ¿verdad? Funcionarios que en realidad trabajan en el área social del Estado a través de las ONG. Es algo que es como una cosa oculta que está ahí, ¿no? Me sale la famosa imagen del iceberg, pero bueno, es medio trillada, pero en fin, fue lo que me vino a la cabeza. Está ahí, es inmenso, imagínense, decenas de miles de personas trabajando. ¿Y por qué lo hacen a través de la ONG y no se integran al Estado? Bueno, porque es una forma de que en el momento del ajuste es muy fácil, no se le renueva el contrato a la ONG es una entidad privada y se terminó la historia, ¿verdad? Y se discontinúan los proyectos, como se le acostumbra llamar ahora, porque hay toda una serie de términos nuevos o relativamente nuevos para llamarle a las cosas. Bueno, las funciones se vuelven proyectos y los proyectos, bueno, se descontinúa el proyecto este, como son todos contratos corto, de 6 meses, de un año, inmediatamente se puede dejar a miles de trabajadores cesantes sin dar lugar a que se arme lío, ¿verdad? O sea, hay mayor dispersión, menor sindicalización, no hay esa cosa coherente, cohesiva, que es, por ejemplo, un sindicato como COFE. Entonces es muy fácil llevar adelante las políticas estas neoliberales, como decía recién. Sí, ahí las normativas... ahí, claro, vos ves contratos a término, tenés las normativas y el Estado de Derecho al servicio de todo esto, ¿no? Al servicio de la maximización del beneficio siempre del capital. Porque a veces, aunque sean conceptos que capaz que marcaron una época, hay que seguir hablándolo a veces. Porque el salario y el contrato del trabajador es un tema que está ahí y es como es la variable, ¿no? Es la variable que queda acomodándose a, de acuerdo, si gano más o gano menos yo, el capitalista, ¿no? El que invierte. Entonces, bueno, estamos volviendo a esa situación y podemos encadenarla muy claramente. Estos dos últimos gobiernos frente amplistas han planteado atraer a las inversiones extranjeras. Para eso se plantea la paz laboral y se habla de negociación colectiva, la cual es criticable, ¿no? Si bien el tema no es negociación colectiva hoy, bueno, siempre está ahí. No se cumple, y si se cumple sin duda a beneficio, en este caso, de los gobernantes. Entonces, tenemos todas esas cosas que se van moviendo y se van hilando, que en realidad todas terminan en una unificación en detrimento de nosotros mismos, que hoy nos planteamos como becario y pasante, ¿no? O sea, nosotros expresamos una realidad, pero en realidad todo por encima de eso y siendo un montón de cosas, ¿no? Que como se planteaban hoy, políticas de Estado, políticas de los diferentes gobiernos que pasan, políticas económicas, políticas educativas. No está lejos del presupuesto hoy la ley de educación. No está el 6% que también nosotros uno plantea, ¿no? Uno plantea un 6%, se plantea un paro por el 6% y parece que la gente se... Sí, es mucha plata. Lo que pasa es que se establece una lógica de que primero la deuda, el servicio a la deuda, que hemos hablado bastante en el programa de... Dos y pico por ciento del PBI. ¿Lo qué? La deuda externa. No, de intereses se está pagando... ¿Y se vence ahora? Cerca de un 4% de intereses, que es lo que más o menos se está pagando, pero obviamente el capital no se paga, el capital se renueva, ¿verdad? Pero de intereses este año, la previsión que había cuando a fines del año pasado era 1.340 millones de dólares, que es bastante un poquito más menos que lo que se le da a la educación, sería, ¿no? Si estamos hablando de un 4,5, que no sé si claro, alcanza claro. a darse, sí, claro, sí, se manejaba sí, un 4,4. Sí, prácticamente sí. El presupuesto, yo en un programa hicimos toda la, teníamos la tabla de pagos de presupuesto ejecutado, de acuerdo a los distintos incisos, a los distintos rubros, sí, claro. Era una gran parte del gasto en salarios del conjunto del Estado, ¿verdad? Los pagos de interés de deuda pública. Bueno, tenemos un mensaje que lo vamos a leer. Sale un poquito este tema, pero es muy interesante y lo voy a comentar en lo que el programa. Y dice, en la ley de presupuesto no se financia compra de tierra. Será con AFAPS o con fideicomiso con bancos privados. Pablo del Sauce. Bueno, yo quiero decir que es un debe que tengo. No me he estudiado la ley de presupuesto, ¿verdad? No le cago el diente a ese tema. Pero es muy probable que sea como dice Pablo, por lo menos es lo que han estado planteando los responsables de la política agropecuaria del país, del Ministerio de Ganadería, los responsables del Instituto de Colonización, que ya hace años además que lo vienen planteando, el propio Mujica, la recaudación de fondos para comprar tierra, en definitiva a través de pedir plata prestada, o sea, el fideicomiso. No sé si es un momento para entrar a hablar de lo que es, pero básicamente es una administración de un inmueble, de un bien, de una empresa, que es independiente del dueño de la empresa y que por lo tanto representa los intereses del acreedor y sirve para que el prestamista, el acreedor, tenga la garantía de que ese bien, lo que produce ese bien, va usado para pagarle su crédito, ¿verdad? ¿Les queda claro a ustedes? Sí, no, pues si les queda claro a ustedes, yo puedo esperar que le quede claro a los oyentes también. Si usted me dice que no le queda claro, digo, guau, pensaba lo importante que plantea Pablo, ¿no? ¿Es? Del Sauce. Pablo. Que no hay una postura hacia nuestra tierra, ¿no? Claro, ese es un tema que hemos estado hablando. No sé si mucho. No está claro de parte de los gobiernos o si no quiere estar claro de repente, ¿no? O sea, uno tiene que plantearse todas las preguntas. Porque no quiere estar claro, es un tema de interés. Ahí está. No, viste, porque si uno lo dice directamente, capaz que uno dice, ah, sí, uno nos están formando. Bueno, dejemos la pregunta planteada, que el radio escucha, lo no, interprete no, como quiera. Nosotros, yo tengo mi interpretación, sin duda. Sí. No, nosotros ya hace bastante tiempo que venimos hablando del tema de la tierra, el programa empezó ya, debe ser como 6 meses, y le hemos dedicado cuánto programa al asunto. Inclusive no nos limitamos a plantear la descripción de la situación en cuanto a la situación de la producción, de la evolución de la producción, de la tenencia de la tierra, de la propiedad de la tierra, de los datos que hay de extranjerización, que no son completos, no se puede establecer una cifra, pero sí es muy importante. Pero sí hemos planteado además propuestas, cosas que ya se hicieron en el país, que los invito a ver el blog, anótenselo por ahí porque están ahí planteadas en el blog, que ya se llevaron adelante en el país por gobiernos, además uno de los gobiernos tal vez que es el más reaccionario que tuvo en la historia de este país, que fue el de Jorge Pacheco Areco, y lo hemos planteado, lo hemos analizado, leímos incluso la ley que establecía las detracciones a las exportaciones y el impuesto a la producción mínima exigible, y todas esas medidas destinadas a recaudar recursos genuinos para comprar tierra, ¿verdad? O sea, porque esa es la forma de comprar tierra. Hay que sacarle la plata ¿a quién? Y al terrateniente. Y hay que usar esa plata para comprarle tierra. Porque además, al sacarles la plata a los terratenientes, a través de impuestos, o a través de la expropiación, o como sea, en mi opinión, la vía más sencilla de hacerlo legalmente es la vía de los impuestos, se hace bajar el precio de la tierra. Convengamos que se puede volver bastante complejo, ¿no? Este, en un país que surge de terratenientes, ¿no? Bueno, pues, ni que hablar. Capaz que los historiadores pueden hablar con más derecho que yo, pero la Asociación Rural habrá hecho muchísimo, sin duda, por este país cuando dio su golpe de Estado con la Torre y Varela a su servicio, que es otro tema. No, no, este, ese es un tema. Por lo tanto, ponerle impuestos a los terratenientes ahora, que están solapados entre parlamentos y diferentes empresas, va a ser muy difícil. Bueno, pero pero entonces igual. Nos quedamos como el país que tenemos. No, no, sin duda Nos no. quedamos Hay que contentos. juntar tierra, sino a las papeleras Ustedes que siguen vienen, ¿qué le vamos a dar? Ustedes siguen precario ¿Qué le vamos a dar a ganando las papeleras, 10.000 pesos. a las plantas nucleares? ¿Qué le vamos a dar cuando vengan ahora? No vamos a tener tierra Ustedes para brindarle. siguen precario ganando 10.000 pesos. Los muchachos de los supermercados siguen ganando entre 6 y 8 mil pesos. Seguimos mirando Tinelli. El 30% sigue de los trabajadores sigue estando en negro. Y, o sea, hay una sola forma de cambiar esto y es meterle mano a algunos intereses. No hay otra. Y por supuesto sí. Que no es fácil. Ahí está Correa, que por poco lo matan el otro día, porque hizo tres o cuatro cosas de este tipo. No vamos a entrar en detalle, pero digo, obviamente hizo tres o cuatro cosas de este tipo y casi lo matan. Y a Chávez por meterle mano al petróleo, a Evo Morales han estado varias veces a punto de darle un golpe de Estado también, han hecho, se ha planteado la secesión de un pedazo de Bolivia, el pedazo más rico de Bolivia, y se sigue estando en el tapete. O sea que, claro que no es fácil, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, lo otro ¿quiénes es... son los terroristas, no? ¿Eh? ¿Quiénes son los terroristas después? Che, che, no nombres esa palabra que me ponen a mí en la lista negra. No digas más mi nombre, por favor. Una cosa que quiero mencionar hablando de esa palabra es hay mucha represión, por ejemplo, en secundaria por parte de directores a los compañeros becarios y pasantes. Y yo tengo una anécdota que mi director, donde yo laburo, el señor Guardemar Ferro, un colaborador de la JUP, el tipo llamó por teléfono al Consejo de Educación Secundaria. Así que yo era un terrorista y que le iba a poner una bomba. El tipo simplemente me odia porque soy sindicalista y pila de veces hemos tenido confrontamientos con el solo motivo de que yo le reivindico mis derechos. O sea que mire que los terroristas aún están vigentes en la educación y en todo el sistema político. No somos solo nosotros. Evidentemente no le iba a poner una bomba porque no sé ni siquiera no, ni ahora cómo iba a dejar una... para lo último hablar precisamente de un tema. Exactamente, no es eso, pero vinculado con eso. Bueno, entonces, para redondear lo que plantea Pablo del Sauce, indudablemente que la creación de esto es un fideicomiso para comprar tierra, habría que ver si tiene viabilidad, si es viable, ¿no? Si el mercado está pronto para se encuentra gente que ponga plata para ello, aunque en este momento está la liquidez, la cantidad de dólares que hay en el mundo fruto de la expansión absolutamente descomunal de la emisión monetaria de Estados Unidos para financiar las guerras y los rescates bancarios y la deuda que ya tienen, que no sería raro que se consiguiera ese dinero. Y obviamente estas son soluciones, entre comillas, porque no resuelven nada, pero son propuestas de las que le encantan al capital financiero, porque todo lo que implique emitir títulos implica inmediatamente comisiones, implica todo un tráfico de papeles, de valores, que se transforman en grandes fuentes de ganancia para el capital financiero y que es el que está gobernando el mundo en este momento, porque indudablemente si uno tuviera que definir un sector del capital que está decidiendo gran parte de lo que pasa en el mundo, es el capital financiero internacional de base esencialmente anglo-norteamericana, aunque no únicamente anglo-norteamericana, y todas estas propuestas les encantan, ¿verdad? Los micro financieros que tenemos en el país, o sea, la Bolsa de Valores de Montevideo, felices con todo este tipo de propuestas. Ya lo vimos a Mujica, como era gran amigo del que era en aquel momento, ahora no me sale el nombre, pero no importa, presidente de la Bolsa de Valores. Y bueno, es el mismo camino, profundizar el mismo camino, si se lleva adelante alguna propuesta de este tipo, y que después terminan en los ya consabidos debacles, de los cuales el último que tuvimos fue el de la crisis de 2002, cuando se financieriza la economía, o sea, empieza a crecer la cantidad de dinero prestado en que funciona la economía, se termina siempre con una crisis de ese tipo, catastrófica para los trabajadores, porque hay otra cosa, para el capital esas crisis suelen ser beneficiosas porque el que tiene liquidez en ese momento compra activos absolutamente a precios muy bajos, ¿no? Extraordinariamente pasó con las tierras acá, ¿no? Pasó con las tierras pasó, acá, claro. De ahí en más que la soja. Después viene el ciclo inverso. Bueno, nosotros, para terminar el programa, queríamos comentar una cosa que, vamos a leer una cosa cortita que escribimos respecto a un hecho policial. No lo hacemos habitualmente, Oscar, que se tiene que bancar todos los programas, no tiene más remedio, pobre, lo sabe perfectamente, pero de alguna manera nosotros hemos traído gente aquí que ha planteado el tema de los presos y de la violación de los derechos humanos en las cárceles en el país. Es un tema al que le hemos hincado el diente hace ya tiempo y le hemos dedicado más de un programa. Y pasó algo la semana pasada o hace unos 10 días que nos lleva a titular, sabían que en Uruguay hay pena de muerte, ¿verdad? Pero lo que pasó con los delincuentes, entre comillas, como genéricamente es catalogado quien es detenido por la policía o muerto en circunstancias más o menos, generalmente menos, claras, por algún comerciante, me olió a podrido desde un principio. El fiscal, mostrando su hilacha reaccionaria, fascista, cuando fundamentó la legítima defensa ante cero peligro que representaba el encendedor en manos de los peligrosos jóvenes, entre comillas, con antecedentes. Como somos cualquiera de los miles y miles de habitantes de este bendito país que alguna vez hemos sido procesados por algún real o frecuentemente inventado delito. Como la presunción de inocencia, el indubio por pro reo, no existe por estas costas, el procesamiento equivale a condena firme con todas las pruebas del mundo. Ahora se empieza a develar la madeja. Estos jóvenes caídos en la guerra de pobres contra pobres, que con bendición estatal y judicial se desarrolla en las calles del país, no eran los curtidos criminales que la prensa fabricó. Ahora todo se complica. ¿Hubo intento de rapiña? ¿Hubo amenazas al pobre comerciante? Porque ahora la, entre comillas, legítima defensa putativa autoriza asesinar por, entre comillas también, haberse sentido amenazado. Vaya cosa. Ustedes no sé si vieron los abundantes reportajes de televisión, declaraciones. Y nos motivó a escribir esta cosita un artículo que sacó El País hace un par de días, de Renzo Rosselló, que dice, familia de muertos en kiosco piden que reabran el caso. Trabajaban en fundación humanitaria. Entonces, vamos a leer una parte, aunque sea, pudo haber sido un gran trágico error, es lo que sostienen las familias de Lewis Teixeira y Rodrigo Cejas, los dos jóvenes muertos en un supuesto intento de atraco el 29 de septiembre pasado. Ambos trabajaban para una ONG humanitaria, cosa que yo puedo dar fe porque conozco gente que viaja habitualmente en ómnibus que los veía, los conocía, porque estaban vendiendo estampitas, tickets, qué sé yo, de esa ONG. Andaban identificados. Nadie devolverá a mi hijo, pero pido que no se cometan más injusticias. Exijo cambien la palabra delincuente por jóvenes muertos, dijo ayer a El País Francisca Silva, madre del joven Lewis Teixeira. Teixeira y el joven Jesús Rodrigo Cejas, cuñado del primero, además de compañero de tareas en la Fundación Juntos Podemos Uruguay, murieron por disparos efectuados por el comerciante Jesús Dávila en un presunto intento de rapiña. Dávila, como se informara ya, recuperó la libertad luego de la investigación al comprobarse que había actuado en legítima defensa putativa, ya que el arma que portaba uno de los jóvenes era en realidad un encendedor. Según la versión que el propio comerciante relató al país en una nota publicada el miércoles pasado, los jóvenes habían entrado al local con el claro propósito de asaltarlo. Ello es desmentido tanto por los familiares de ambos fallecidos como por integrantes de la Fundación Humanitaria con sede en Melo, de donde ambos eran además oriundos. En comercios y en Tres Cruces hay alcancías de la Fundación. Era mi hijo el que las colocaba y las recogía. Todos los guardas y choferes de ómnibus lo conocían. Subían a estos en las alcancías de la Fundación de Discapacitados, entregaban los folletos y de esta forma la gente llamaba para pedirle una silla o una pierna ortopédica, ya que la Fundación es la única que coloca piernas en todo el país, contó Francisca Silva. O sea que tenemos pena de muerte, pero además ni siquiera aplicada por, aunque sea por un simulacro de justicia. El hombre dice que se sintió amenazado y mató a dos, y está suelto. Y claro, esto es una señal para, bueno, para los comerciantes. Digo, esto es terrible, porque esta gente no puede decir que es rico el hombre este, ¿no? Si se pasa el día ahí en el kiosco, es una gente que se está ganando la vida y que no debe estarla pasando demasiado bien. Y los otros que mató tampoco seguramente eran ricos. Entonces, el mensaje es a los comerciantes: matá tranquilo que no pasa nada. Y a los rapiñeros, a los que les interese delinquir, estén dispuestos a delinquir, es entrá y matá de entrada, porque si no, si te matan, no, al que te mate no le va a pasar nada, así que te van a matar. O sea, vamos a tener una versión del oeste en Montevideo, el lejano oeste. Bueno, y se nos acabó el programa. Acabó, el comandante Oscar nos manda a callar. Es un abrazo. Es grave. ¿Eh? Es grave. como Oscar, que me llamo también. Dale, Oscar. Nos vemos el lunes que viene, estimado queridos oyentes.